quiere, no se abandona. Cuando se sufre, no se perdona. Cuando se quiere, no se abandona. Cuando se sufre, no se perdona. Perdona.